tú eres el tío que más estudios tiene en el grupo, tú eres el que tiene que llevar la voz cantante. Además, tú no has ahí hecho ni una puta entrevista. Mira, vale, ya, venga, hazlo yo, venga. Pues nada, eso, estamos aquí en el culo del Anchoqui, detrás del escenario, con tres de los cinco integrantes de los Wizards. Bueno, presentaros un poco, lo primero. Bueno, pues yo soy Jorge, guitarrista. Yo Aleco, bajista. Y yo Felipe, el otro guitarrista. Y bueno, y nos faltarían aquí Ina, a la voz, y David, batería, y eso, bueno, es la formación de los Wizards. Y bueno, lo primero eso, ¿cómo surge la banda? ¿Dónde? ¿Y cómo os da por decir, vamos a hacer algo del estilo? Pues esto se le ocurrió a Fel, hizo como Jimmy Page y montó una banda para triunfar, ¿sí? Entonces fue buscando a gente adecuada y consiguió... A gente con peinados interesantes. Pues eso, también como lo de Sigue Sputnik, ¿no? Nos vio guapos, entonces ya nos cogió. La imagen era lo que importaba, ¿no? Luego resulta que sabían tocar. Luego sabían tocar y ya se quedaron. El que no sabe tocar soy yo, pero bueno, no pasa nada. Y eso, y Fel montó las piezas y yo fui el último en incorporarme y ya dijimos, venga, para adelante. Y hasta ahora, pues, hasta hoy, que llevamos un año y medio así, bastante inconsciente, pero bueno, pues hemos tocado en muchos sitios, hemos sacado un LP, una demo, hemos tocado en Francia, bueno, nos lo pasamos pipa. Ahora que también decís, la siguiente pregunta era eso, ¿no? Que para un año y medio que lleváis, poquito por así decirlo, una banda joven, habéis tenido un recorrido bastante, bastante espectacular, ¿no? Os han dado bastante bolo, tipo revistas y demás, ¿no? ¿Os lo esperabais, digo? ¿Teníais en mente algo así que iba a salir tan, tan fino la cosa? No, esperártelo nunca, te lo esperas al final, pero bueno, también vendimos otras bandas, tenemos recorrido. Yo creo que hemos tocado las teclas adecuadas también un poquito y tal, y hemos tenido un poquito de suerte, porque hay bandas muy buenas que no tienen, ¿sabes? No han tenido la misma suerte que estamos teniendo nosotros. Así que nos sentimos afortunados, aparte de eso que te he dicho en la anterior pregunta, nos lo pasamos de cine. Yo soy primero, pues dejas de pasártelo bien más mal. Estamos en el momento adecuado o en el lugar adecuado, pues tan sencillo como eso, creo yo. Luego eso, también ahora que me has dicho que venís de otras bandas, también venís de bandas muy diferentes, ¿no? Por así decirlo, un poco... ¿os gustaba este estilo o surgió así, bueno, sabes? A mí Fel me dijo que esto iba a ser una banda de hardcore. Y efectivamente... Yo te dije... Bueno, no me dijiste, pero me dijiste de Black Flag y tal. Como la cara B de My World de Black Flag. Sí, y lo peculiar de todo es eso, de que... Al final, ni hardcore ni hostias. Lo que sí que es peculiar es que venimos al estilo de música, al final nos gusta a todos, creo. Yo, por ejemplo, vengo a tocar de Chivo era un grupo de stoner, un poco más igual, más denso que esto es más rockero al final. Pero no sé, yo desde el principio cuando me dijo, vamos a hacer la cara de Black Flag, vamos a intentar hacer, vamos. Yo ya sabía que esto era lo que iba a salir. Lo que iba a salir, si nos gustaba, íbamos a seguir. Y bueno, y en grupos diferentes sí, luego Jorge viene de Sulfatos, que igual lo puede contar mejor Jorge como Sulfatos. Sí, bueno, Sulfatos es una banda más de rock and roll, mezclábamos más punk, más blues, así un poco de todo, un poco heavy también. Y bueno, Sulfatos ahora justo en el momento que yo entré en Wizards empezábamos a estar en un perfil, eso, que no podemos ensayar por circunstancias personales y tal. Y entonces la banda la hemos mantenido, pero como pues ya ni ensayamos. Y pues entonces me pude dedicar a Wizards a tope. Felipe, ¿quieres decir? Sí, bueno. Yo también, he andado haciendo cosas también. Y yo vengo más del hardcore, del punk rock y así, pero bueno. Oímos todos de todo. Tienes el pelo largo. Y tengo el pelo largo, aparte. Entonces, pues bueno. No puede ser esto. Bueno, pues nada, ahora también eso, habéis sacado hasta el día de hoy un larga duración, vamos, que es el Grave Shipper y un pequeño EP, ¿no? ¿Verdad? En CD, que eso solo salió en CD, que fue el Place. Eso, hablándonos un poco del proceso de grabación, donde... Bueno, el disco en realidad, el título que lleva es el mismo de la banda, lo que pasa es que la primera canción es Grave Shipper y como fue la primera que colgamos, pues la gente ya pues, se ha pensado que era eso, pero bueno, tampoco pasa nada. nos da igual realmente. Y antes habíamos editado sin haber tocado ni un bolo, grabamos una maquetilla, nos surgió la oportunidad con Iván, el dueño de los locales donde ensayamos. El año pasado, en febrero, grabamos... Febrero de 2014, ¿no? En enero grabamos... Febrero, principio, bueno, es enero igual. Grabamos a principios febrero. De enero y en febrero sacamos el... Y para el primer bolo ya teníamos la maqueta recién llegada. Entonces ya, pues a partir de ahí, pues darla a sitios, darla a conocer un poco y tocar todo lo que podamos. Luego vino la oportunidad ya del Villa y bueno, y luego ya pues ha venido todo un poco de carrera... Sino espacial. Bueno, eso también, ahora que acabas de decir, el año pasado ganasteis el Villa de Bilbao, realmente ayuda, ¿no? ¿Verdad? También eso te da bastante coberturilla, ¿no? Sí, bueno, ayuda económicamente, pero yo creo que el Villa de Bilbao ya no es como igual a los 90. A los 90 los grupos pues conseguían más giras y tal. Ahora, al final... También la industria estaba pensando de otra manera también, del disco. Ahora, más que nada, yo creo que todas las bandas que nos presentamos es conseguir un poco de repercusión y si puedes llegar a la semifinal y a la final, pues de puta madre, porque ya pillas casi. Sí, económicamente nos ha venido bien porque el EP lo hemos grabado con el dinero del Villa Bilbao y lo hemos editado con ese dinero. O sea, realmente de nuestro bolsillo no nos hemos gastado nada, que yo sepa o que yo recuerde, vamos. Y, joder, pues claro, o sea, por ese punto sí, pero bueno, o sea, al final por ganar el Villa tampoco, eso que digo, o sea, tampoco es, yo qué sé, ¿sabes? Tampoco, o sea, contento sí, y la pasta, es una pasta, pero ya no es como antes. Lo que sí que es cierto es que mola, ¿sabes? Porque es un escenario como Bilbo Rock, que es la catedral, ¿sabes? De... Con dos bandazas que teníamos la final a repartir, eso es. La verdad que no nos lo esperábamos. No, para nada, no nos lo esperábamos. Hay vídeos de cuando nos dieron el premio, que parecemos... Más que niños con zapatos nuevos. Más que ha habido las fotos. Sí, hay un vídeo también. ¿Hay un vídeo? Joder. No, creo que es. Algo yo levantándote. ¿Y eso? ¿Quieres añadir algo, Jorge? Añade algo. ¿Tú sí, quieres estudios? Que lo del Villa me hizo mucha gracia porque fuimos allí como uno, no sé quién, hizo una crónica y decía que habíamos ido egoístas allí como el que iba a lo que sea, sí, a pasar la tarde. Y es verdad, fuimos allí sin querer, así, o no, eso es, y sin pensarlo ganamos. Pues. Y muy agradecido, la verdad, y disfrutándolo. ¿Estáis contentos con el resultado del disco? Pues todo lo contento que se puede estar. Todo lo contento que se puede estar desde el punto de vista de que ha sido todo muy rápido. Entonces, la prisa a veces, pues, lo podías haber hecho de otra manera, con otros medios o con más pensado, sobre todo a nivel del trabajo de la banda, de haber ido más preparados o más tal, pero bueno, estamos bastante contentos a nivel general. Pero sobre todo eso, teniendo en cuenta que ha sido todo muy seguido. Entonces, las bueno, críticas son buenas. Las críticas parece que están siendo bastante buenas y sí, se puede decir que estamos contentos. Bueno, luego siguiendo con el tema del disco, a la hora de componer, ¿lleváis alguno la voz cantante? ¿Componéis cada uno vuestras cosillas? ¿Os juntáis en el local y lo que sale? Bueno, por lo general alguien trae una idea y en estos últimos meses está siendo Jorge, que trae las ideas. Pero, por ejemplo, o sea, el disco, nuestro LP, vamos, las canciones son muy variadas, porque, por ejemplo, Grip Pisser es la primera canción que hicimos Wizard y es una idea original de Fell, creo yo, vamos. O sea, luego, lógicamente, el resto aportamos, cambiamos cosas, la canción va evolucionando y, no sé, en este disco, pues no sé daría a decirte, pero bueno, lo hacemos entre todos al final. Yo, por ejemplo, en letras no puedo participar porque yo no tengo estudios, entonces no controlo inglés para eso, pero bueno, Jorge igual nos puede ilustrar más de las letras, que es un tío, ¿sabes?, con estudios. Pues las letras, a mí me hace gracia porque yo a Ira no le conocía y luego hemos conectado muy bien en cosas que nos gustan, ¿no?, sobre todo en temas de literatura y filosofía y metafísica. Antropología más. Antropología y un montón de cosas más. Y entonces van un poco por ahí, ¿no? Y estamos pillando el puntillo ahí a... Y bueno, a mí son variadas, ¿no? A veces y dan lugar a interpretaciones, ¿no? Entonces, pues... Las letras hasta ahora han sido de Ina. Y luego hay un par de letras o tres que ha traído Jorge y otra por ahí que hay mía, del principio de cuando empezamos a ensayar. Y al final es lo que decía Neko, puede traer alguien una idea un riff. La forma en el local. Y en el local ya pues va a subir solo. Otro tema que tenemos con el tema compositivo, que yo me he dado cuenta con el tiempo, es que siendo un grupo de heavy rock, rock duro, tal, aunque tiremos hacia ese rollo, luego las maneras tienen mucho de punk, mucho de donde venimos también un poco casi todos, ¿no? Y eso a la hora de componer o de hacer un tema, ¿repercute en qué sentido? Pues en el sentido de que la urgencia y la... Cuando algo está ya bien maqueado, sin haberle dado mucha vuelta y suena bien, es un tema guapo, tampoco le damos muchas vueltas. Lo que no quiere decir que en el futuro pues nos hagamos más enrevesados, nunca se sabe, o sea, pero hasta ahora ha sido así. La vena punk esa puede bastante también. Bueno, os iba a preguntar también por influencias del grupo, pero bueno, ya estáis diciendo que venís de todo. Nada, también habéis hecho un videoclip, ¿verdad?, de uno de los temas del disco. Eso, ¿cómo sale la idea? ¿Cómo os dio por ahí? Bueno, pues el vídeo salió por un premio del Villa de Bilbao, de los Vale, porque al final ganamos el primer premio de metal, pero luego aparte algunos premios más, ¿no? Entre ellos está el de Estereozona, y que eran unos, en principio eran unos vídeos en directo o, sí, o en alguna actuación. Entonces nosotros pensamos que igual para el disco pues nos venía bien un... Lo propusieron ellos, ¿eh? Sí, nosotros lo pensamos, incluso ellos nos lo propusieron. Entonces, en vez de hacer grabaros en directo un sí, local, hicimos... en el estudio, os hacemos un videoclip, si no salís mucho del presupuesto, de puta madre. Eso es porque íbamos a sacar el EP. Vieron la jugada, los de Estereozona, la verdad que se han portado de puta madre con nosotros, sí, sí, han hecho un curro de la hostia. Sí, sí. Y nada, nos fuimos al Tubo a Baracaldo a grabar el videoclip, les dimos la idea a nosotros y la verdad que la idea que tenían ellos era guapa, pero para ellos mismos la veían como demasiado complicada igual. Nosotros teníamos... Comparado con lo que les hemos dado luego. Nosotros teníamos una idea de hacer... Se tiraron a lo nuestro ya. Nosotros ya teníamos una idea de cómo haríamos un videoclip, lo habíamos hablado alguna vez. Pero nunca había surgido una oportunidad, porque lógicamente esto tiene muchos gastos al final, grabar, no sé qué. Entonces, claro, te tienes que plantear qué se hace y qué no se hace. Pero como antes, con lo del premio del Vía Vía, los 4.000, o sea, bueno, el dinero tal, no sé qué, y que te dan, grabas... Y lo de Estereozona ya fue, pues en plan de, joder, mira, la disco vida, y videoclip, video que es lo mejor para promocionar un disco. En mi puta vida, ¿sabes? Y eso, y muy bien, lo hicimos todo en un día y muy contentos. Encima el videoclip en verdad está montado al revés, porque la parte del bar lo hicimos por la mañana y la parte, el resto, que salen V de ayudas andando por la calle y en la tienda, lo hicieron por la tarde. Entonces es curioso y tal, pero contentos, o sea, contentos y agradecidos por el resultado. Y agradecidos a toda la gente que vino al Tubo y a la sesión de grabación de la tarde, que vino mogollón de peña, y luego a Laiche Tamarduk, nuestros DJs favoritos, que son los protagonistas del vídeo, Judas y Úbeda, sí, sí, que se hicieron un papelón, vamos. ¿No? Hicieron de Dios, mira. No hay mejor que Úbeda. Yeah. El 19 de diciembre nos vamos a Mogambo. El 19 de diciembre nos vamos a Mogambo. El 19 de diciembre nos vamos a Mogambo. ¿Y qué hay en Mogambo, pues? En la sala Mogambo de Trincher Pedonosti será el Chaos Fest 2 a partir de las 9 de la noche y por 7 putos euros. Ah, muy rico, muy rico, muy rico eso, muy rico. Y estaremos con las bandas y cara haciendo Power Violence Hardcore Cool Green. Piqueta haciendo Gricor a toda pastilla. Despeñaperros haciendo Sluge Cruz Green. Euskara es black metal. ¿Habéis dicho lo de la cerveza un euro? Infest aplastante Greencore. Recordad, el sábado 19 de diciembre en la sala Mogambo de Trincherpe Donosti a partir de las 9 de la noche y por 7 putos euros, Chaos Fest 2. Después de los conciertos, hasta las 5 va a haber obras. Va a estar el desenterrador ahí excavando, poniendo temazos hasta las 5. Que lo sepáis. ¿Empieza euro cuando lo digo? Eso luego. Reflexiona en Mogambo. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna. La cerveza euro. Esto es La Hora del Caos. Bueno, ya nada más, acabar con una recomendación de algo que estéis escuchando últimamente que no podéis dejar de darle vueltas, por así decirlo. Yo últimamente llevo muy enganchado, me he enganchado mucho a Rocky Erickson. Estoy ahí todo y me he pillado vinilos y tal, y me flipo. ¿Sí? Estoy dando vueltas. Yo últimamente estoy escuchando mucho a los Spirits, que me los ha pasado Jorge. Tú eres un punky. No, guapo. Un chico que le gusta los Spirits. Pizza bien, yo soy muy fan. Experiencias fuertes. Yo la verdad que oigo de todo, pero generalmente soy un poco conservador, o vago, no sé. Yo tiendo a oír cosas que se han hecho hace muchos años. Pero luego. Es un vintage. Sí, un vintage. Pero luego hay bandas de ahora que me parecen la hostia. Yo qué sé, desde Horizon, Cadáver, son la polla, que acaban de sacar disco ahora. No sé, Graveyard mismamente, The Shrine. De Shrine lo recomiendo encarecidamente a cualquiera que... Con Refan y... Ah, como al final, sí. Poco tocaron, media hora, me cago en... Le sobró. Y se comieron con patatas a Refan y a los primeros, ¿cómo eran? Lord Dying, ¿era? Sí, Lord Dying. A los primeros no les dimos aquel día. Mejor. Es igual, da igual. Los primeros sin más, los primeros sin más, realmente, sí, pero luego... De Shrine, esa mezcla que tienen de rock clásico. Pero pasado por... Claro, estamos en el siglo XXI, entonces son de Los Ángeles, son de Venice Beach, toda la cultura que hay ahí de playa, de hardcore, de Black Flag, todo el rollo, lo mezclan todo y sale una puta bomba que son tres tíos y... ¿Tienen los amplis de Black Flag? Encima tienen un ampli del Greg King, sí. Que es un equipo de voces, en realidad. ¿Cómo veis el futuro de Wizards? ¿Tenéis ya temas nuevos compuestos? ¿Estáis en ello? ¿Cómo? Pues hay unos temas ahí guardados. Bueno, de hecho, un par de ellos ya los llevamos tocando todo este año. Sí, los metimos en el EP. Sí, y bueno, y siempre decimos que son nuevos cuando los tocamos. Hay alguno más, y hay alguno más en proyecto. Hay bastante material en proyecto. De hecho, la idea es, cuando volvamos de Francia, pues meternos al local y componer bastante. Y sí, entonces lo próximo yo creo que sí que va a ir un poco más. Yo, por los temas que estoy haciendo, igual sí que vamos a subir un poco el pistón en riffs, porque a mí me mola mogollón y le estoy metiendo caña a esto. Y me mola meterles caña y... Este venía, al principio venía como con dudas. Claro, no conocía a la peña, me conocía solo a mí. Y se lo propuse una vez y me dijo que no, porque no tenía tiempo. Y un día me lo llevé a casa, echamos unos canutos ahí, le puse un ensayo guarro ahí que teníamos los que estábamos hasta ese momento en la banda. ¿Y cómo? Volando. ¿Cuándo ensayáis? La semana que viene. Llegó, se hizo cuatro pajas con la guitarra allí y ya flipamos todos. Sí, además, quiero añadir que Inda no quería un segundo guitarra, porque por entonces éramos Fel, o sea, éramos una guitarra o guitarra bajo, batería y cantante. Y así no se puede. Y Inda no quería, yo venía de tocar de grupos con una guitarra y tal, quitar alguna colaboración que he hecho con algún grupo. Guitarras buenas, diría. Y yo ya conocía a Jorge, ya había visto a Sulfator, ya había visto además hasta tocar el bajo una vez. Qué coincidencia, un tributo a Black Flag que tocaba Jorge el bajo y Felipe una de las guitarras, la otra guitarra era Miquel Vives. Y no los conocíamos por entonces, por cierto. Y yo ya sabía, yo no quería tocar con una guitarra solo, yo decía, va, vamos a meter otra guitarra, quiero tocar el bajo limpio, ¿sabes? Meter un poco de ganancia, pero no, sin pedales ni hostias el bajo. Y cuando me dijo Fer, buah, tengo a este chaval, y si conoces Jorge que tocó, digo, ¿qué dices? El de Sulfa. Que tiene estudios, sí, hay que repetir otra vez. Y cuando me dijo Jorge, dije, buah, no, ya sé quién es, no, que venga. Ina lo quería y le decía, Ina, vas a flipar con este chaval. El primer tema que tocamos con él, que encima ni se lo sabía, empezó a improvisar, el Ina me miró así, con los ojos así abiertos, me dijo, claro, Fer, ahora lo entiendo. Bueno, pues nada más, muchas gracias por darnos un ratillo y darle muy duro esta noche y que vaya bien, tío. Y bueno, eso, mandarnos un saludillo para la Hora del Caos, está bien, tío. Escuchad la Hora del Caos, no seáis como Felipe. que no tiene radio, ni internet. No tiene estudios, pero os va a hablar Jorge, que es un tío. Un saludo para la Hora del Caos de todos los Wizards y muchas gracias por la entrevista y... Y esta noche lo reventaremos. Como ¿Cómo se nota que tienes estudios? Bueno, gracias. Muchas gracias.